en Guatemala es la mera. Guatemala es tu tierra, tierra, tu patria. Honrala, engrandécela, ámala, defiéndela. En el mes de la patria, Máxima GT te saluda. Guatemala, Guatemala. ¡Qué bonito! Seguimos súper activos y disfrutando de este miércoles cinturita de semana con todo el power a través de Radio Máxima GT. Inguat te invita a que escuches el partido de este sábado 6 de septiembre, Chiquimulía versus FC Santa Lucía, por Máxima 99.5 FM. Sácate peques en septiembre, visita exploraguate.gt. Recuerda que puedes solicitar los temas que más te gusten por medio de mensajito, nota de voz o por medio de llamada. Dice por acá, buenas tardes Máxima, ¿será que me complace con la canción Mi País de Ricardo Arjona? Saludos a los panaderos en Panadería La Mejor. Aquí la Tatiana, el niño, el varoncito y el Chochi. Muchas gracias y felices fiestas patrias a todos. De parte de Bam Bam. Así que saludos gigantes para todos ustedes. Gracias por siempre disfrutar de la buena música a través de Radio Máxima GT. También por acá me están solicitando cumbia, lleva por nombre La Marcha del Pato, les saluda Byron de Cuilapa. Así que saludos gigantes a mis amigos en sintonía en Cuilapa. Recuerden que tenemos una super promoción para todos ustedes. Por acá me van a hacer el favor de darles el lineamiento, decirles qué es lo que pueden ganar y hasta cuándo pueden participar. Promoción La Llama de la Libertad. Envía la frase La Llama de la Libertad, se celebra mejor en Hotel San Judas Tadeo y Héctor Cruz. Envía la frase al WhatsApp 3688-5050, seguido de tu nombre completo y lugar donde vives en Cuilapa. Y estarás entrando al sorteo de una linda estufa con horno. Promoción válida todo el mes de septiembre y solo para Cuilapa y sus comunidades. Participa y gana. Recuerda, promoción La Llama de la Libertad con Héctor Cruz. We'll be right back. Maya es la mera. Guatemala es tu tierra. Tierra. Tu patria. Honrala. Engrandécela. Amala. Defiéndela. En el mes de la patria, Máxima GT te saluda. Guatemala. Guatemala.